obsesiones, rascando día a día para el plan de pensiones. Tantos seguros, tantas tarjetas y tanta esclavitud para tener una vivienda. Tantas ideas, tantas creencias. Estamos en... formas existen de violencia. Tantos prejuicios, tantos temores, pensando que los miedos. Estamos en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM. Escuchamos la Radio Libre de Oviedo. También nos podéis seguir en www.radiocuca.org. Y como todos los días, o siempre que podemos, pues estamos haciendo la conexión en directo con la gente que está realizando la marcha de parados hacia Madrid, donde este próximo sábado van a confluir las distintas marchas, las distintas columnas que han salido desde distintos puntos del estado. Tenemos al otro lado del teléfono a Alejandro. ¿Desde dónde nos hablas, Alejandro? Pues os hablo, hola, buenas tardes a todos. Os hablamos desde Villanueva, desde Villacastín, perdón, que se me mezclan ya los pueblos. Estamos ahora mismo en Villacastín. Nos comentaba ayer Alexander, tu compañero, que posiblemente hoy os reunieses con las marchas que procedían de Ávila y de Salamanca. ¿Al final han llegado? Sí, efectivamente, y además hemos llegado, nos hemos encontrado, y además parece sin calcularlo ni nada, la sincronización ha sido absoluta, porque han llegado las dos marchas a la misma rotonda exactamente en el mismo momento. Bueno, genial. Tuvo que ser un estampa precioso, entonces. Sí. Fue un momentazo, la verdad. Muy emotivo. Había gente que ya se conocía un poco de otras marchas del año pasado. Y la verdad es que fue un momentazo. Hay unos por un lado de la rotonda viéndose, otros por el otro lado subiendo por la nacional. Un momentazo, la verdad. Qué pasada, qué guapo. ¿Esperáis encontraros con otras marchas cuando llegues a Madrid, no es así? Sí, con la marcha de Barcelona y con la marcha que salió del sur, de la gente que también sale de Toledo, que salieron hoy. Ajá. Vimos en internet... Y luego pues con el resto de gente que haya por ahí. Una cosita, vimos en internet que parece ser que la columna que procede de Barcelona... que había tenido algún problema por el camino. ¿Sabes algo de ese tema? En un principio sí, nos habían contado que había habido algún problema por el tema de que se habían encontrado con alguna gente que los estaba increpando y que, bueno, que los estaba un poco cohibiendo y demás, pero nos habían llamado para ver si decidían dejar el camino en ese momento y unirse a nosotros, o sea, que los acercaron a la gente de Madrid en coche, pero al final no ha habido noticia, ellos están bien y han continuado la marcha por su cuenta. Uh-huh. Y continúan de camino a Madrid, no ha habido más problemas desde entonces. Vale, nada, es una buena noticia, es que nos habíamos quedado un poquito mosqueados con la información, que la verdad es que no se nos ocurre quién puede haber que quiere interrumpir la marcha, que le tenga... Bueno, por lo visto había algún grupo de estos de ultras que te encuentras a veces por algún pueblo, o sea, que no tienen otra cosa que hacer, pues entretenerse y tocar las narices a gente que está a lo suyo. Nosotros también tuvimos algún detallín en un pueblo el otro día, no de conflicto ni nada, pero sí que, pues eso, de que te dejan una notita en la puerta, un poco... semiofensiva, pues con más intención simplemente de que tocar un poco las narices, pero de molestar, básicamente de molestar, pero que no molestan nada, que simplemente es gente que no tiene otra cosa nada más que hacer y que se entretiene así, nada más. O sea que aparte del poco seguimiento y de la policía, pues tenéis alguna que otra piedra en el camino también, pero bueno, eso no está impidiendo continuar. ¿Y nada, en qué estado os habéis encontrado a esta gente de Salamanca? ¿Cómo venían? Muy bien, bastante motivados también, ellos llevan unos cuantos días de camino que nosotros, pero también muy motivados, con muchas ganas y pues con el momento de la unión también pues ha sido eso, una gente genial, yo los he conocido hoy, no conocía a nadie, y pues finalmente ellos están pues también igual que nosotros, motivados porque vemos que esto poco a poco va creciendo y con ganas ya de llegar a Madrid, que ya queda poco. ¿Tú dónde te has unido a la marcha, Alejandro? Yo me uní en Oviedo. Ay, no veo nada. O sea que ya llevas en las piernas un buen montón de kilómetros. Yo 19 días caminando y sí, unos cuantos kilómetros. Casi nada, casi nada. Mira, precisamente hablábamos ayer aquí a micro cerrado de que, bueno, la marcha, una marcha como esta o cualquier otra marcha que se haga, bueno, pues implica toda una logística. Es mucho más complicada que simplemente el hecho de caminar. Hoy nos gustaría comentar un poquito, a ver qué tal lo habéis llevado, qué tal habéis tenido la... Bueno, si os han dado facilidades para dormir, ¿cómo os arregláis sencillamente para comer? Cosas tan cotidianas como esas, que a lo mejor a la gente no se le pasan por la cabeza. Y bueno, yo creo que os estáis tomando, o sea, requiere un esfuerzo y lo estáis poniendo sobre la mesa. Bueno, pues un poco el tema de los sitios para dormir y demás. Nosotros desde un principio lo que hemos hecho es con el coche avanzar, pues teníamos muy en cuenta que los fines de semana los ayuntamientos estaban cerrados. Entonces las poblaciones por las que pasáramos en fin de semana teníamos que tenerlas garantizadas por semana. Entonces aprovechábamos y entre martes y miércoles pues avanzábamos 5, no sé, más o menos 150 kilómetros en total, o 100 kilómetros, más o menos a una media, unas veces más, unas veces menos, o una media de 20 kilómetros entre uno y otro. Y vamos con los ayuntamientos, pues íbamos al último. Por ejemplo, pues ponte cuando salimos de, por poner un ejemplo que tengo aquí el papel, cuando estábamos en Valencia de San Juan, pues avanzamos hasta Villanubla, que son 5 pueblos por delante. Hablamos primero con los de Villanubla, luego con Almudarra, luego con Medina de Río Seco y luego con Cinos de Campos. Íbamos abriendo camino antes de llegar allí para que ya estuvieran informados y que no hubiera problemas, pues de decir, no, es que llegáis hoy, no nos avisáis, quizás no tenemos dónde meteros, pues. Para que no nos pudieran poner esa excusa y avanzábamos suficientemente con ellos. No hemos tenido un problema con ningún ayuntamiento, no nos han dado unos sitios mejores, unos sitios peores, pero bueno, hasta ahora no hemos tenido problemas en ese sentido. Con esta salida, nosotros hicimos la operación Kilo, que es un exitazo rotundo, porque a día de hoy no nos ha hecho falta comprar más que lo básico, que puede ser un poco de verdura, un poco de leche, o sea, las cosas que son más perecederas. La organización diaria, pues todos los días se presentan dos voluntarios, hay unas personas encargadas de cocina que pues por su profesión, aunque estén claro por su profesión, que son cocineros, saben el tema de medidas, el tema de organizar todos los menús, de demás, aunque la limitación de la comida, que es pasta, es lo que más tenemos. Vamos variando un poco, legumbres, que por ahí vamos partiendo un poco siempre para que la gente no se canse de comer lo mismo todos los días. Y esas personas encargadas de la comida, pues las que he comentado un poco, pues a la gente que se presentaba voluntaria para preparar la comida, que era lo que tenían que hacer. Claro, esa gente, la mayor parte ya camina, entonces lo que hacíamos era, en el último avituallamiento de la ruta, la gente que se había presentado voluntaria para la comida se sube al coche del avituallamiento y se viene al campamento, que ya está con todo descargado, los furgonetes y todo, pues se ponen a preparar la comida para que llegue la gente, pues la comida ya está, si no, pues casi es para que tengan que esperar a comer, porque vienen todos cansados, con hambre, con ganas de comer, echas una hora de ducharse y echas una siesta, lógicamente. Y luego, pues aparte, para el tema de las asambleas diarias y demás, pues había otro grupo de gente que, según se va dando por el pueblo, va pegando carteles, de la gente que algunos que alguna vez no pueden caminar porque están lesionados, pues se van por la mañana también con el coche al punto de origen, pues primero descargan y luego pues se dedican también a pegar carteles, promocionando la reunión, la asamblea en la plaza del pueblo que toque. Más o menos así como nos hemos estado organizando hasta ahora. Es vuestro día a día. Me imagino que el resto de columnas vienen haciendo, bueno, pues una logística, digamos, similar. ¿No es así? Pues si te digo la verdad, que yo no te lo puedo decir. Me imagino que, por ejemplo, lo que hemos estado hablando con los chicos de Valladolid, pues más o menos de Valladolid, perdón, de Salamanca, se han estado organizando así, pero de los chicos de Salamanca y de los de la columna sur, pues tampoco sabemos porque hay un poco de falta de comunicación por ahí, en ese sentido. telefónica. Había internet, no sabes, yo por lo menos personalmente no sé, porque como comenté la otra vez, yo de internet ahora mismo estoy un poco desvinculado. Entonces no os puedo decir a ciencia cierta cómo se organizan ellos, pero me imagino que se estarán organizando igual porque están de camino y sabemos que van bien, eso sí lo sabemos, o sea que me imagino que se estarán organizando, si no igual, con su organización, que también les resulta afectada. Aunque ya esta pregunta se repite, pero cada día nos dais algún dato nuevo. Ya hemos hablado con tus compañeros estos de atrás sobre, bueno, qué actos tenéis previstos cuando lleguéis a Madrid. Ya, bueno, pues en principio nos comentaron que tampoco estaba muy claro, luego que iban surgiendo ideas. ¿Sabéis algo más? ¿Tenéis alguna idea más? Sí, ahora mismo el puzzle ya está, o sea, el puzzle, la organización del acto del día 21, o los actos del día 21, está ya prácticamente cerrada, por no decir cerrada, porque falta la confirmación por una parte que no es la nuestra, que sería, pues, a la llegada nos reciben las personas que lo están organizando en Madrid. Vamos al Ministerio de Trabajo con manifestación conjunta de todos los que se quieran unir. Allí, pues, yendo sábado, pretendemos entregar los currículums, aun sabiendo que no, que probablemente esté cerrado. Si no hay nadie para recibirlos, pues nos esperaremos y entregarlos vamos a entregar. Luego, después, a la 1:30 de la tarde, más o menos, que se calcula que ya estemos en los ministerios, nos bajamos al Museo del Prado, al Paseo del Prado, a la Comunidad Popular. Y luego, a las 6 de la tarde, hay una manifestación que en un principio se pretende pasar por el Congreso de los Diputados, pero por la información que tenemos de Madrid, que es el Congreso de los Diputados, está totalmente cercado. Bueno, por nuestra parte lo que sabemos es que al menos desde Asturias se está comenzando con la organización de un viaje para ese día, contratar autocares en función del número de personas que vayan. Vamos a intentar enterarnos de alguna cocina más para decirla por aquí, por si alguna persona quiere asistir a Madrid, porque me imagino que allí llegarán personas de toda España, independientemente de los que veis en la marcha. Me imagino que, o esperamos, o tenemos la esperanza de que allí se junte mucha gente. Sí, a nosotros nos han llamado varias personas preguntándonos por la organización de los autobuses. Lo que pasa es que no podemos saber de dónde van a salir los autobuses, estamos intentando informarnos telefónicamente para que nos decirles, oye, pues vete a un sitio. Sabemos que va a venir gente a lo largo de estos 4 o 5 últimos días que nos quedan para llegar a Madrid en coche, que nos van a animar, que sobre todo se van a acercar también para el día 19, que hay una manifestación conjunta que se ha hecho por una acción del túnel de Guadarrama. Está por el viaje de la P6, a juntar ahí pues las dos acciones, tanto la marcha como la manifestación conjunta. Vamos a entrar todos juntos por el tramo, o sea, distinción. Y luego, pues a partir de Código Villalba, Majadahonda y demás, pues va a bajar mucha gente hasta Madrid, al menos que sepamos desde la columna noreste, aquí es lo individual, sin autobuses. Tema de los autobuses, yo personalmente no puedo decir nada porque sé que van a salir autobuses, lo que no sé es de dónde ni quién los está organizando. Vamos a recordar un par de direcciones para que la gente pueda remitirse también a ellas vía internet y a lo mejor pueda estar enterada un poco de estos asuntos. Primero voy a decir el que hace un poco lo que estamos haciendo ahora como la crónica un poco de cada día, que es el de la columna noroeste, que es el blog Revolución Anónima, sí. .blogspot.com, anónima con Y. Exactamente. Y luego hay una página que refleja la marcha de todas las distintas columnas y ahí quizás la más general y la que tiene más indicaciones quizá a la hora de encontrar estos temas del transporte y de las acciones del día del día 21, del sábado y demás, que es todosamadrid.wordpress.com. Eso es. Y bueno, una cosa, Alejandro, a ver, tú además, como saliste desde Oviedo, bueno, pues viviste esos primeros días de, no me acuerdo cuántos, siete personas. Nueve, en un principio los que salimos desde Oviedo éramos 9 personas. ¿Y cuántos sois ahora? 50, más de 50, perdón. Y bueno, falta gente por llegar, que hay gente que se une hoy. Cuando nos unimos las dos marchas éramos 53, me pareció contar, pero está llegando gente que ha dicho que iba a subir de, o sea, que se iba a acercar desde Segovia y desde Valladolid también, y desde León. Calculo que seremos entre 60 y 70 mañana cuando salgamos. Tenéis, bueno, nos comentaba ayer Alexander que posiblemente a la llegada a Madrid os juntéis más de 100 personas, ¿cierto? Sí, sí, sí. Seguramente lo que son las personas que van a caminar en la marcha, basta. Yo creo que haciendo cálculos así a grosso modo bastante más de 100, porque además en los pueblos en los que nos vamos acercando ahora hay mucha gente dispuesta a unirse, a caminar y a llegar a Madrid caminando. Y bueno, pues nos puedes contar un poquito qué se siente, porque bueno, yo no sé si lo teníais previsto, pero me imagino que, a ver, cuando echasteis a andar desde Asturias, pues un poquito de, a lo mejor, no lo sé, dímelo tú si me equivoco, pero un poco de desánimo quizá al ver que erais tan pocas personas cuando somos tantos y tantos, la verdad, los que estamos parados y podíamos haber arrancado. Y ahora, sin embargo, todo lo contrario, me imagino que, jolín, esperanza al ver que tantísima gente se une a vosotros. ¿Cómo has vivido tú todo este proceso? Bueno, a ver, yo un poco lo he vivido, por decir de alguna manera, siendo consciente de lo que es. Mediáticamente hemos comprobado en estos 21 días que llevamos caminando que no interesa a la mayor parte de los medios de comunicación que los parados se muevan. De hecho, esta misma mañana he escuchado una noticia por la radio, eso de las 8:30 de la mañana, cuando paramos en un avituallamiento a dar de beber y comer a la gente ahí un poquitín, a la hora del desayuno, salía por la radio una noticia, no una noticia, sino un debate de estos radiofónicos, no me acuerdo si era de Cadena Ser o de Onda Cero, no te puedo decir ahora mismo, que hablaban precisamente de los desempleados que tenían, los parados, que tenían que movilizarse, que no tenían ninguna organización que los moviera, que no tenían, o sea, el mensaje que estamos lanzando nosotros desde el mismo día que salimos. ¿Qué pasa? Que cuando escuchamos eso decimos, pero vamos a ver, es que, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿No? Es un poco, te sientes un poco indignado, por decirlo de alguna manera, de decir, pero vamos a ver, es que ustedes, ¿de qué están hablando? Si nosotros llevamos 21 días caminando precisamente moviendo este mensaje para que los desempleados se muevan. ¿Qué pasa? ¿Que no saben ustedes los medios, o sea, los medios de comunicación no saben que estamos caminando hacia Madrid? Que sí, que vale, que los mineros tuvieron su tirón mediático, pero es que la Guardia Civil está informada, la Policía Nacional está informada, los ayuntamientos están informados, por lo tanto entendemos que algo de prensa tiene que estar informada también. No puede ser, entendemos, que nos estén escondiendo de esta manera tan, tan brutal, porque somos personas que estamos caminando por la carretera de un pueblo a otro, que se nos está viendo por la carretera y que no se hace eco de esta movilización, cuando parece ser que algunos medios empiezan a llamar a este tipo de movilización. Entonces, esperanzados por el tema de que sí, estamos viendo que al final estamos metiendo mella, pero estamos metiendo mella al final, ¿vale? Y no desilusionados, pero sí enfadados, porque nosotros hemos empezado hace tiempo pretendiendo precisamente eso y no se nos ha hecho caso hasta ahora, que parece que ya está inflando la cosa y ya es muy gorda, pero es que llevamos 21 días caminando ya. Bueno, casi nada. Realmente yo creo que utilizas muy bien el término. Es indignante. Aunque te voy a ser sincero, tampoco, la verdad es que yo personalmente no esperaba otra cosa diferente de los medios tradicionales. Lógicamente yo creo que no interesa en absoluto, no interesa difundir este tema. Exactamente, es que es un tema que son muchas personas, y que si 5 millones de personas con sus familias correspondientes de repente empiezan a ver que sus que personas en su misma situación se empiezan a movilizar, se movilizarán. Pero claro, si eso en los medios oficiales no puede salir, porque para en el momento en el que estamos ahora mismo, en la situación de crispación que nos están enviando, que hay en Madrid con el tema de los funcionarios, con el tema de los últimos recortes, sobre todo con el tema de desempleo, con lo que dijo la señora Fabra esta de que nos jodan, bueno, pues el ambiente está muy caliente. Entonces, claro, nosotros decimos, a ver, es que ¿por qué no nos han hecho caso y por qué procuran seguir sin hacernos caso? Pues me imagino que porque hay poderes demasiado fuertes detrás de todos esos medios. Al menos eso es lo que nos gusta creer, y por eso tratamos de ser un medio de comunicación alternativo. Sí, no, por eso digo que claro. De los pocos medios que nos han apoyado, estamos agradecidísimos, y tratar pues de que esta espinita que estamos clavando ahora, que parece que ya empieza a doler un poquitín, que al final sea un espinazo en el lomo del gobierno, porque si no... Ahí estamos. Bueno, por nuestra parte, para intentar daros un poco de ánimos, bueno, no sé si es ánimo o desánimo, no sabemos cuánta gente está escuchando en directo estas conexiones, y sabemos que hay bastantes personas que después a través de internet, que ahí sí tenemos las estadísticas, están escuchándola, están siguiendo vuestra marcha. También otras radios libres del resto de España nos han pedido información, nos han pedido contactar. Entonces, bueno, poquito a poco yo creo que la cosa va creciendo. Y además, hombre, pues si habéis salido 9, hoy sois 50 y a lo mejor el sábado sois más de 100 personas, vamos a creer que ese crecimiento exponencial va a continuar, y que de esas 100, pues después con un poquito de suerte van a ser 1000 y luego quizás... Sí, no, además es que esto el día 21 no se acaba. Claro. El día 21 digamos que es cuando llegamos, pero básicamente es cuando empieza. Eso, además... Una cosa es la marcha y otra cosa es estar en Madrid. Y en Madrid, pues yo por lo menos a título personal voy a estar todo el tiempo que pueda, que me pueda permitir. Me tengo que ir el día 23, pero volveré a bajar en torno al 26-27. Muy bien. O sea que nosotros, todos los que podamos, nos vamos a quedar allí a tocarle las narices, a decirle a la señora Fátima Báñez, pues, que precisamente como dijo el otro día, que nos podía mirar a los ojos pese a los recortes, pues vamos a pedirle que nos mire a los ojos de verdad y que nos presente a la Virgen del Rocío, que era la que comentó ella, que nos presentó que nos iba a proveer de puestos de trabajo, que oye, si tiene ese contacto ella, pues que nos lo presente para ver si nos da trabajo de verdad. Sí, sería un buen vamos contazo, a decirle a Mariano Rajoy que nos presente también a Dios, porque él dijo que Dios proveerá de trabajo. Si él le conoce, pues que nos lo presente y a ver si nos da trabajo de verdad. O sea, estamos dispuestos a meter toda la caña posible. Sí, sería realmente interesante. Yo estoy dispuesto a comulgar si es necesario. Oye, sí, joder. ¿El qué, perdona? Que no te he entendido. Estoy dispuesto a comulgar si fuera necesario. Por ir un domingo. Exactamente. Si hay que comulgar para tener un trabajo digno, no un postín, como dicen, un trabajo digno que te permita pues pagar tu hipoteca, mantener una familia. O sea, es un trabajo de media jornada por 500 euros que tengas que pagar una hipoteca de 800 y mantener una familia, ¿no? Relativamente. En fin. Si hay que comulgar, pues se comulga, pero como... que nos los presenten, por favor, antes. Como sucedió en un episodio histórico, creo que fue en Francia, aquello de París bien vale misa, pues en nuestro caso, oye, si hay que ir a misa, se va, ¿no? Exactamente, si hay que ir a misa, se va, pero ir para nada, yo tontería. Ahí estamos. Bueno, pues Alejandro, no sé si quieres añadir algo más, vamos a ir terminando, porque nos imaginamos que estás cansado, que estaréis cansados y deseando tomaros ya el descansín, el sueño... Bueno, ahora mismo no, los compañeros están en la asamblea, bueno, más que asamblea, lo que hacemos son reuniones en el pueblo, los compañeros están en la reunión con la gente del pueblo para que nos cuente un poco las problemáticas sobre el tema de desempleo que hay por esta zona y demás, y yo me acercaré un poquitín por allí, y luego pues sí, en torno a una hora, hora y media, pues ya nos retiraremos a donde vamos a dormir y ya descansaremos, mañana toca otra vez. Exacto. Y por añadir, pues nada, invitar de nuevo a toda la gente a que el día 21 esté en Madrid, y que sepa que no solamente vamos a estar ahí el día 21, sino también el 22, el 23, el 24, 25 y hasta que consigamos algo. Muy bien. Oye, una cosita, Alejandro, antes de que cortemos la conexión. Desde Radio Cuca, el sábado, bueno, pues estaríamos a vuestra disposición para conectar tantas veces como fuese necesario, o al menos, pues bueno, tratar de contactar en los actos más importantes de los que tenéis previsto, que nos habéis comentado. Si quieres, puedes comentárselo a tus compañeros, decidís, pues oye, unas horas a las que a lo mejor estaríais interesados en que conectemos con vosotros y nos lo comentáis estos días que quedan, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bueno, pues yo nada. Se lo comento y seguramente no va a haber ningún problema, que habrá mogollón de voluntarios para hablar con vosotros a cualquier hora, para distribuirnos un poco las conexiones, que no siempre hablen los mismos. Genial. Pues nada más recordar que mañana vais a la etapa que hacéis es desde Villacastín. Mañana es mañana llegamos hasta San Rafael, aunque os informamos de que el Ayuntamiento de San Rafael nos ha cedido un sitio en El Espinar, que es una localidad que está a 1 kilómetro de San Rafael, pero que el ayuntamiento es el mismo. Entonces, por si alguien nos quiere localizar, nosotros la etapa llegará a San Rafael, pero luego nos desplazaremos hasta El Espinar para pasar la noche. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, pues nada más por nuestra parte. Mucho ánimo a ti y a todos tus compañeros, y bueno, que sepáis que estáis luchando por la dignidad de todos. Y lo sé, que aunque no estamos marchando con vosotros, estamos avergonzados por no hacerlo, pero al menos, bueno, nos limpia un poco la conciencia el hecho de estar todos los días aquí conectando con vosotros e intentando poner nuestro grano de arena para que vuestra lucha se difunda. Venga, muchas gracias a vosotros. Venga, un saludo. Hasta luego. Hasta luego.